Hoy vamos a dedicarnos a uno de los grandes pero contradictorios personajes de la Biblia, el rey Salomón. Como ustedes notan, en esta serie falta el rey David. La omisión se debe a que ya nos ocupamos de él hace algún tiempo, cuando estuvimos estudiando la vida de varios de los autores de los libros de la Biblia, entre los cuales se contaba precisamente David. Ahora pues, nos ocuparemos de su hijo, Salomón, cuya vida fue una triste mezcla de éxito y fracaso, de sabiduría y error. Es indudable que muchos problemas de Salomón tuvieron su origen en los errores de su padre. Aunque David en muchos sentidos fue un gran hombre, también es cierto que tuvo graves flaquezas. Salomón pasó su infancia en un ambiente de insana poligamia, pues aunque pocos lectores de la Biblia se dan cuenta del detalle, David se casó 18 veces, circunstancia que creaba toda clase de intrigas y tensiones por la lucha entre las mujeres junto a sus respectivos hijos para ganar las preferencias del rey y las mayores ventajas en la corte. Salomón creció al lado de su madre Betsabé, la esposa favorita del rey David, contemplando el cuadro de los incesantes conflictos palaciegos que enfrentaban a miembros de su propia familia, sin saber jamás el significado de la palabra hogar. Por eso Salomón jamás llegó a constituir un verdadero hogar, rodeándose de esposas y concubinas en número mucho mayor que el que tuvo su padre. Otros hijos varones de David, Amnón y Absalón, habían muerto trágicamente. Absalón había hecho matar a Amnón para vengarse de la violación de su hermana Tamar, y después se había sublevado contra su propio padre, perdiendo la vida en un encuentro con el ejército leal. Pero quedaban dos hijos en la línea de sucesión al trono. El mayor era Adonías, cuya madre se llamaba Agüit, y el menor era Salomón, hijo de Betsabé, una mujer que tenía gran influencia sobre David. Según el relato de la Biblia, David resolvió que Salomón fuera su sucesor, pero Adonías no quiso aceptar la voluntad de su padre. Leemos en el primer libro de los Reyes, capítulo 1, versículo 5, «Entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo, «Yo reinaré». David, ya anciano y enfermo, se enteró de la noticia e inmediatamente hizo llamar a Betsabé y a los grandes del reino para proclamar a Salomón como único soberano. Adonías no se atrevió a continuar su rebelión. Salomón lo perdonó y se hizo cargo del trono. A todo esto, el rey David había muerto. Los eruditos bíblicos calculan que Salomón tenía 18 años de edad a lo sumo cuando comenzó a reinar sobre Jerusalén. Entonces le aconteció lo que vamos a leer en el capítulo 3 del libro primero de los Reyes. Dice el versículo 5, «Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé». Leamos dos fragmentos de la respuesta de Salomón, en los versículos 7 y 9. «Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Da, pues, a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande?» Leamos ahora los versículos 10 al 12. «Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, y le dijo Dios, porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio, he aquí lo he hecho conforme a tus palabras, he aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti, se levantará otro como tú. Dice luego el capítulo 4, versículo 29, y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Esto marca el comienzo del apogeo de su reino, su época más brillante, en la que Salomón edificó el Templo de Jerusalén, un edificio verdaderamente maravilloso para el culto a Dios. Al mismo tiempo, el reino vivió un período de extraordinaria prosperidad. Pero, como ya dije, Salomón cometió el error de rodearse de mujeres paganas y extranjeras. Dice el capítulo 11, versículos 3 y 4, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios. Y añaden los versículos 9 y 10, y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Así la vida de Salomón entró en las sombras de la apostasía y la decadencia, sin recobrar jamás su primitivo esplendor. Igual que en el palacio real, la apostasía penetró en el pueblo, y muchos marcharon en pos de los ídolos. Al aumentar las debilidades internas, se multiplicaron los enemigos externos. Dios le dijo a Salomón que a causa de su infidelidad, por no haber guardado los pactos y estatutos que el Señor le había mandado, su reino sería roto al producirse su muerte. Y así aconteció. Al morir Salomón, aquel maravilloso país quedó definitivamente dividido. Esta triste historia de triunfo y derrota, de gloria y miseria, está en la Biblia. Pertenece a la vida real. Es una lección para todos nosotros. No olvidamos los extraordinarios méritos de Salomón, pero nos duelen las sombras que empañan su figura. No sabemos si al cabo de sus días se arrepintió y reconcilió con Dios. Hallaremos la respuesta cuando estemos con el Señor. Mientras tanto, recordemos la solemne advertencia que leemos en la primera carta a los Corintios capítulo 10, versículo 12. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Así dice la Biblia.